háganos llegar su queja o consulta. Para comunicarse con el Defensor del Pueblo de la Nación, llámenos desde el interior al 0810-333-3762. Desde la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, 4819-1500. Defensor del Pueblo de la Nación, una institución que defiende tus derechos. Seguimos dialogando con la licenciada Gladys Lavieri, que en representación de la Defensoría del Pueblo de la Nación Argentina es la coordinadora nacional de la Red Nacional, a su vez, de Niñez y Adolescencia de la FIO, la Federación Iberoamericana del Ombudsman, más de 20 países coaligados detrás de la figura del Ombudsman, que acaba de reunirse pocos días atrás en su asamblea anual final, la número 18, en San Juan de Puerto Rico. Gladys, habíamos dejado en un punto muy preciso, que era el de el trabajo infantil. Te contaba que en el caso argentino avanzó en el tema de trabajo infantil en las inspecciones laborales, y en el Código Penal se incorporó la figura de penalizar, desde luego, a quienes exploten económicamente a niños, niñas y adolescentes. No en el caso de los padres, está claro, no a los padres, sino a los productores o explotadores, en verdad, que hagan uso de la mano de obra infantil. Pero entonces ahí tenemos un punto que realmente tenemos que revisar. Hoy, ante una inspección que haga la AFIP o la COPRETI, que son las comisiones provinciales de erradicación del trabajo infantil y demás, y encuentren que hay niños que están trabajando, niños y adolescentes, porque nosotros tenemos prohibido el trabajo infantil hasta los 16 años, y de 16 a 18 es trabajo adolescente que amerita una protección especial. En ambos casos tienen que mirarse en qué circunstancias están y demás. En el caso de trabajos menores de 16 años, claramente, como está prohibido, esto importa una denuncia penal. Ahora bien, importa una denuncia penal en el tema de niños y en el de adolescentes también. Esto importa que el Estado se haga cargo. Ahora, ¿qué pasa con los sistemas de protección de niños? Porque ahí lo que tienen que actuar fuertemente son los sistemas locales de protección y los sistemas provinciales, y en todo caso los nacionales si no los hubiera. Y ese es el punto donde realmente tenemos que mirar. No es solamente la penalización, sino qué pasa con los derechos de ese niño, cómo se garantizan y cómo se restituyen. Claro. ¿Y a cargo de quién queda? Porque muy probablemente viva con este tío que le dijo que venga para trabajar y ayudarlo en el campo. Entonces, estas cuestiones también las tenemos que mirar. Ahora, hablando de miradas, y en función de la mirada, la perspectiva que esa mirada puede dar, parece mentira, los que tenemos ya una cierta edad, parece mentira que a esta altura se pueda estar hablando de los chicos como sujetos de derecho en estos niveles, cuando no hace tanto. Cuando no hace tanto, los chiquitos en la casa no tenían la estatura de una persona, no lo eran. Es verdad, es verdad. Y no estoy hablando de 200 años. Es verdad que el tema de la niñez y la adolescencia, porque son categorías muy nuevas. Antes los niños eran adultos pequeños, o sea, no tenían características, no se les veía en realidad las características propias. Eran adultos pequeños, eran adultos con pantalones cortos nada más. Tal cual. Pero sin embargo, bueno, por su especial condición de crecimiento y de desarrollo, ameritan una mirada específica en términos de este desarrollo que hay que acompañar, en verdad. Claro. Y por eso, bueno, celebramos que en términos internacionales y en términos nacionales también, porque hemos avanzado mucho con la última ley de protección integral, se reconozca a los niños, las niñas y los adolescentes como sujetos de derecho, con derecho a opinar, con derecho a al juego, a la educación, a la vivienda digna, digamos, con muchísimas otras cosas, a no ser maltratados ni en sus familias, ni en los ámbitos escolares, ni en ningún otro ámbito. Y bueno, esto es, el Estado debe garantizar que se cumplan estos derechos, y promoverlos, promocionarlos y buscar la restitución de los mismos. En eso estamos. Bien. Eso estamos mirando. Contemplando a estas 20 naciones que son el tronco central, el núcleo central que constituye la Federación Iberoamericana de los Mumán, ¿qué sensación te dejó esta temática en los países? ¿Qué es lo que predomina respecto del cumplimiento, la visualización, los avances o retrocesos o no, o los estancamientos? ¿Me preguntás específicamente en el tema de trabajo infantil? Y en, general. En general es que realmente hubieron avances en la materia, hay un reconocimiento muy fuerte de los derechos de los niños y los adolescentes, a nivel de políticas, a nivel nacional, a nivel de legislación, esto fue avanzando claramente en los últimos 15 años. Sin embargo, a nivel de políticas sociales, a nivel de políticas públicas, en distintos países, digamos, se nota una falta importante. Y se nota una falta importante cuando miramos el nivel micro, el nivel de la actuación específica, o sea, cuando bajamos y decimos, este es el problema, ¿cómo lo solucionamos? ¿Qué actores pueden intervenir articuladamente para esto? Digamos, ahí está el problema, no en el nivel macro, no en las legislaciones. Porque claro, el problema es, te lo plantean todos los trabajadores de la trinchera, digamos, los trabajadores sociales, los psicólogos que trabajamos en el barrio. Claro. Cuando estamos ahí, uno dice, bueno, pero ante esta situación, con tal nivel de complejidad, y entonces, el organismo X, ¿qué puede aportar? ¿Y cómo hace el seguimiento de esto? Porque no es una cuestión de responder solamente en la emergencia, sino quién trabaja acompañando a los niños, las niñas y adolescentes en todo este proceso, a sus familias en este proceso. Y ahí es donde, digamos, esto lo vamos viendo, encontramos dificultades bastante particulares. Que de alguna manera hemos dado la vuelta y vuelto al principio de lo que es esta entrevista nuestra, porque recuerdo que hablabas de la importancia de jerarquizar o establecer fidedignamente esta capacidad de controlar, de auditar, pero además de auditar bajando a la calle, ¿no? Porque hay maneras y maneras de hacerlo. Exactamente. Si yo audito cuestiones de avances legislativos, por supuesto que Argentina tiene muchísimo de eso. Tiene muchísimo. Tenemos una ley de protección integral de niños, niñas y adolescentes que es muy buena. Ahora, hay cosas que no se cumplen, hay dificultades que tienen provincias, municipios, hay algunos municipios donde hay serias dificultades de cantidad de profesionales especializados, de políticas públicas. Entonces tenemos que ir como mirando hacia abajo, que hacia abajo no casualmente es donde están la mayor cantidad de casos y de casos conflictivos al que el Estado debe responder. Entonces, ese es un punto interesante, mirar en perspectiva. Donde se da por la doble condición, iba a decir cualidad, pero me di cuenta que es sospechosa esta palabra, donde se da la doble condición de que son las personas menos visibilizadas, las familias socialmente menos visibilizadas, y por lo tanto pasibles de la impunidad más grande. Absolutamente, absolutamente. Esto es así y creo que eso es lo que tenemos que mirar y mirar como organismos garantes de derechos, no podemos perder esa mirada. A ver cómo bajamos realmente al territorio. Me estaba acordando de una posibilidad que tuve una vez hace años atrás, esto desde ya, con quien fuera por tres veces presidente de los argentinos, el general Perón, a quien tuve la oportunidad de, a iniciativa de él, en una circunstancia social muy especial, de hacerle una pregunta que sintetizara un poco lo que a mí me interesaba en ese momento preguntarle. Y lo que a mí se me ocurrió fue decirle, bueno, después de tres experiencias presidenciales, si usted tuviera que sacar una ley, una más, pero es la última, que condense de algún modo experiencias de tanto trajinar dentro de la administración de un país con las complejidades correspondientes, ¿cuál sacaría? Y sin vacilar, pero ni un segundo, pero me dice, sacaría una ley que obliga a cumplir por lo menos la mitad de las leyes existentes. Es verdad. ¿No? Es verdad. Hoy diríamos exactamente lo mismo. Hoy diríamos exactamente lo mismo. Absolutamente. Las leyes están, el problema es que las tenemos que cumplir. Tal cual. Gladys Lavieri, un gusto como siempre tenerte y enriquecernos con tu aporte. Los gigantes de Internet, Microsoft y Google, se han comprometido a combatir la pornografía infantil en sus motores de búsqueda. La adaptación de las búsquedas con este propósito se aplicarán a 150 idiomas, a fin de que la medida tenga un efecto mundial. Se calcula que las dos empresas se reparten el 95% de las búsquedas online en todo el mundo. Además, Google y Microsoft también se esfuerzan por detener la divulgación de material fotográfico y fílmico pedófilo. Toda imagen calificada de ilegal será marcada con una huella especial de manera que pueda ser bloqueada. La idea, de todos modos, sigue siendo que los padres y responsables de menores de edad tengan un papel activo en la supervisión de los materiales a los que sus hijos acceden por Internet. La gente y su defensor. Conducción, Omar Gómez Sánchez. Producción ejecutiva, Nelly Durán Gianotti. Noticias internacionales, Georgina Sturla. Asistentes de producción, Fernando Almirón, Gustavo Castillo, Nélida Muñoz, Ángeles Muro, Juan Babino, Diego Zaguán, Silvia Prataviera. Edición, Hugo Grepi. Producción general, Walter Freites. La gente y su defensor, al servicio de todos los ciudadanos. Hasta aquí fue La Gente y su Defensor. Nos reencontramos para seguir conociendo el accionar del Ombudsman Nacional en la defensa y protección de los derechos humanos. Hasta la próxima. Pachamama, madre tierra, madre de todos los colores.